La cazuela. ¿Cómo hacer los cuernitos? Es 750 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 2-3 cucharaditas, 11 gramos de levadura, 10 gramos de sal, o 2 pequeñas cucharaditas de sal. La sal dice que es para que se fijen los sabores. Y 100 gramos de mantequilla y 350 mililitros de leche. Y un huevo para barnizar y 300 gramos de margarina. Él dice que hay que hacer un círculo de harina en tu mesa donde lo vayas a preparar, algo donde puedas retirar bien tu masa. Y le vas a echar ahí el azúcar en medio, la sal a un ladito y la levadura se la vas a echar por un costadito. Y que le vas a ir vaciando poco a poco la leche y vas a empezar a hacer como una masita tú con tus dedos, a impregnar todo. Y ya que esté todo bien así, es amasarlo y golpear tu masa. La amasas, la golpeas, la estiras y la vuelves a golpear. Que es para que le entre aire y es para que agarre elasticidad la misma masa. La vas a dejar reposar unos 10 minutos nada más. La vuelves a usar y con un rodillo, un poquito de harina y con un rodillo la vas a extender. Ya que agarre un grosor como de 1 centímetro, le vas a embarrar toda la margarina así por arriba y la vas a doblar varias veces. Con un rodillo la vas a extender, la vas a volver a doblar y la vas a extender. Y hay que dejarla reposar unos 5 minutos esa otra vez, 5 o 10 minutos. Ahí, ya que tenga la margarina y eso, tienes que cortarlo en triángulos. Vas a hacer una tira larga, larga, larga, aproximadamente de unos 20 centímetros y todo lo largo que te alcance. Y vas a fabricar triangulitos. Él le comenta que como que la jalas de las orillas del triangulito y le vas a dar vueltas, nada más para que se enrolle los cuernitos. Ya enrollado, nada más le enchuecas un poquito los cuernos, que no es gran ciencia y que el horno, dice, por lo regular todas las panaderías se calienta el horno a uno de 160 a 180 grados. No hay más temperatura para que no se te llegue a quemar. Ya menos que quieras un dorado. Lo pones en una charola, le vas a enharinar le pones un poquito de manteca para que no se te pegue. Y ya nada más lo vas a barnizar con tu huevito. Vas a batir el huevo y una barniceta y lo metes al horno. Lo tardado es estar amasándolo con las manos, perdón, para que tú mismo le vayas agarrando ahí el amor a fabricarlo. La cazuela. NR, me llamo Radio.